Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right someday. Bienvenidos a este programa número 24 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a En Clave de Amnistía. We shall live in peace. We shall live. Hoy continuaremos nuestro relato de los avances en la defensa de los derechos de las mujeres, si no por lo menos avances, continuidad en el trabajo. Hablaremos de la situación en Arabia Saudí, Túnez, Kazajistán, China, también de otras breves noticias. Empezamos por un bloque primero que hemos denominado personal y social. Hemos querido empezar con este aire positivo, con esta música tan vitalista que hemos escuchado en la voz de la cantante libanesa Tania Saleh. Bueno, no entiendo la letra, evidentemente, pero habla un poco, tiene que ver algo con recibir un poco a su amado y con una expresión que se usa en Líbano para esto. La canción se llama The Hush of my Heart. Has de mi corazón. Bueno, Gloria va a continuar en primer lugar en este primer bloque recordando el trabajo que durante estos últimos 30 años Amnistía está haciendo en defensa de los derechos de las mujeres. Como hay muchos países de los que hablar, pues vamos poco a poco, en unos programas hablamos de unos, en otros de otro. Creo que hoy se va a centrar bastante en el Congo, pero bueno, ella lo va a decir. Bienvenida Gloria y esperamos tu información. Bienvenida y gracias a todos los oyentes por seguirnos. Precisamente se recordarán que en 1991 fue el primer informe de Amnistía titulado Mujeres en primera línea. El otro día hablé del conflicto de Bosnia, que el informe fue del año 93, y hoy me quiero centrar en el Congo, en la República Democrática del Congo, el llamado antiguo Congo belga, porque es que hay otro Congo. Vamos, el Congo que durante muchos años fue propiedad privada del rey Leopoldo de Bélgica, el mismo Congo que algunos oyentes recordarán de Congo, de Tintín en el Congo, el famoso cómic. Un cómic, por cierto, que hoy sería totalmente infumable porque es de un paternalismo y de un racismo bastante considerable. Bueno, a lo que iba. Decíamos el otro día que el Congo es un buen ejemplo de cómo el cuerpo femenino es conquistado a veces por los supuestos enemigos como si fuese un territorio, como si fuese un escenario de guerra. Es utilizado también violar a las mujeres o ejercer violencia o maltratarlas o mutilarlas. Es un modo de aterrorizar, de humillar al enemigo. Y el Congo, el conflicto del Congo ha sido terrorífico en ese sentido. Porque ya en ese sentido, en el año 2004, Amnistía lanzó una campaña mundial que se llamaba Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres. Un trabajo que continúa actualmente. Y, por ejemplo, en el Congo, en la República Democrática del Congo, después que llevamos más de 2 décadas de conflicto, una guerra casi olvidada, pero que en el fondo continúa ahí latente, sobre todo en la parte oriental del Congo, se estima que en más de 20 años más de 250.000 de mujeres han sido víctimas de violencia en gran escala. Y no violencia de una violación, que ya es terrible por sí, sino de un auténtico ensañamiento. Y es tan terrible que, para no emplear palabras demasiado fuertes, leo casi textualmente. Se ha sometido a mujeres a violaciones en grupo, a agresiones sexuales con palos y mutilaciones con cuchillos. Incluso un médico, un ginecólogo que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, dice que ha tenido que hacer más de 10 o 15 operaciones diarias, cada día, a mujeres que habían recibido balazas en la parte superior de los muslos o en la zona genital. Vamos, auténticas cirugías. Ese es un ejemplo de cómo muchas veces las mujeres se consideran como un objeto o una presa en las guerras. Es una cosificación total, y lo del Congo, he leído algún reportaje sobre este médico y es terrible. Es terrible. Terrible. O sea, tanto muy encomiable lo que hace, pero terrible, vamos. Tanto que un tiempo huyó, creo que a Suecia, y luego al final decidió regresar con riesgo de su vida. Pero ahí está. Pero otro es caso muy claro de cómo se ve el estigma. Las consecuencias que suponen estas mujeres es que algunas de ellas están en el estigma, que son rechazadas por su propia comunidad o ellas mismas sienten vergüenza. Y el caso es que muchas de ellas, muchas mujeres afectadas, han fundado sus propios pueblos, lejos de sus lugares anteriores de origen. Y ya casi nada más añadiría que en el último informe anual del año pasado, de Amnistía, al que dedica cada año a todos los países del mundo, en el apartado destinado al Congo y al Sudán del Norte, pues precisamente son los países de todo el mundo, no solo de África, donde hay mayor porcentaje de mujeres violadas y de violencia contra las mujeres. Y también, después de la epidemia del COVID, donde hay mayor número de matrimonios infantiles. O sea, que la situación en la zona es realmente bastante. Sí, es muy terrible. África es muy olvidado. No es olvidado para que nos provea de un montón de recursos y para rechazar a quienes quieren cruzar por el mar o de la manera que sea, huyendo de todas esas realidades. Y bueno, pues está muy bien recordarlo. Y si te parece, vamos a pasar a algo un poco más positivo, que es a recordar a una persona que, en una época en la que hay los problemas que hay con las vacunas y hay gente que está haciendo de oro, pues me parece que dentro de este bloque en el que nos acercamos como a realidades, tú me dijiste lo cercano, yo podía decir lo interior, todos los temas de las mujeres. Muchas veces antes se rechazaba el tema de violencia porque se le llamaba doméstica, como si fuera una cosa que no tiene que ver con la sociedad. Y claro, el tema de las vacunas también tiene unas implicaciones sobre las personas, no solo sobre los países, importantes. Y tú ya, desde que empezamos a pensar en este programa, tenías mucho interés en recordar a Albert Sabin, sí. Que bueno, ya nos dirás por qué y luego qué opine Luis, la diferencia entre esta persona, lo que hizo con la vacuna de la polio y lo que hacen otros. Sí. Antes quería aclarar que tengo un interés tanto, digamos, social, pero también un tema histórico y casi personal. Primero tendré que explicar que, por ejemplo, la poliomielitis afectó a una hermana de mi madre que estuvo toda su vida en una silla de ruedas, paralizada de cintura para abajo. O sea, que es un tema que yo casi, cuando nací, ya, para mí era casi como mi segunda madre. esta tía mía. Entonces, la poliomielitis, quería aclarar que es una enfermedad que afecta sobre todo a los niños, lactantes o en los primeros años de vida, que en algunos casos acaba en la muerte, pero que en los que sobreviven les suele dejar paralizadas sobre todo las extremidades, algún brazo o las piernas con mayor frecuencia. Entonces, esta enfermedad durante décadas fue una enfermedad terrible. Fue una auténtica también pandemia que afectó no solamente a Europa, sino al mundo entero. Y precisamente en el año... Voy a hablar de un precursor de Albert Sabin, que es Jonas Salk, en el año 55, cuando yo tenía un año, por eso me retengo esa fecha, en el año 55 ya logró una vacuna, pero era una vacuna inyectable y no evitaba la infección inicial, sino que era que a posterior evitaba alguna de las secuelas. Más tarde, en el año 61, este Albert Sabin, que para mí había que hacerle un monumento en cada ciudad, Albert Sabin logró una vacuna que era vía oral y que esta, ya a partir del año 65, se puso ya masivamente en toda Europa. Y esta, precisamente a uno de los dos, cuando le preguntaron a su precursor si pensaba patentarlo, él respondió, no, ¿por qué? ¿Acaso se puede patentar el sol? Y luego Albert Sabin, también de manera muy altruista, renunció a cualquier beneficio económico, vamos, que no cobró ni un dólar, ni un céntimo de dólar de beneficio personal por su logro, por su vacuna, porque su idea era que la producción fuese lo más barata posible para que también la distribución llegase al máximo número posible de personas. Me ha hecho gracia lo del sol, porque hoy en día sabemos que si se puede, te cobran por el sol, por el agua. Se está privatizando el agua en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, pues es muy curioso, porque este hombre, pues no creo que fuera ningún peligroso radical, sino una persona humana. ¿Quieres comentar algo, Luis? Supongo que sí, porque ese tema yo sé que a ti te llega, todo este tema de las vacunas. Bueno, no sé, Gloria, quería... Sí, quería añadir, bueno, añadirás tú, la comparación con el COVID actual te la dejo a ti. Quería añadir una cosa que se me olvidó decir, que ya gracias a las vacunas de estos dos hombres, sobre todo de Albert Sabin, se ha logrado erradicar la polio en el mundo entero, incluso en África. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, es decir, hace dos años escasos, incluso África estaba completamente libre de polio, erradicada, salvo con dos excepciones. Pakistán y Afganistán, porque hay un movimiento fuerte antivacunas. Y ahí el buen entendedor sabrá por dónde quiero ir, ¿no? Sí, los negacionistas. Y sobre todo en esos países, yo he leído también un poco, claro, y tienen razones para no fiarse de muchas cosas que llegan de otros países occidentales, pues no se fía y hay un movimiento muy complicado, que la única forma de revertirlo, como la mutilación genital y tantas cosas, es contando con aliados de la propia comunidad, que no se vea como algo que viene de fuera, porque si no, es muy terrible. Sí, sí, he leído algo de eso. Y no se fían también, porque yo en Córdoba aquí he conocido que hay un movimiento de personas afectadas por la polio, y es que también en los años del franquismo, los años 60, el franquismo no quiso vacunar, no hizo extensivo en todas las regiones ni en zonas rurales, por igual. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que si decían que en España había la epidemia de la polio, el turismo se retraería. Bueno. Y entonces, incluso dicen que en algunas zonas, hay un movimiento que están estudiando en la universidad, que llegaron partidas de vacunas en mal estado, en fin. Bueno, claro, de esto, Luis. Sí. Pues sí, quería comentar que, bueno, un saludo en primer lugar a los oyentes, como ha dicho antes Gloria. Y yo quería comentar efectivamente el contraste tremendo que hay entre la actitud de estos biólogos, de estos virólogos, la actitud humanitaria, frente a la actitud que están teniendo en la actualidad las farmacéuticas, que han producido las vacunas que se están utilizando mayoritariamente. Hay otras vacunas, pero las que se están utilizando mayoritariamente han sido producidas por tres de farmacéuticas privadas, que están teniendo una actitud absolutamente egoísta. Egoísta y como luego comentaré, pues contraproducente. actitud egoísta que les está llevando a poner por encima de cualquier otra consideración sus ganancias. Amnistía Internacional ya publicó un informe allá por octubre del año pasado. Ahora va a publicar otro, leí ayer que va a publicar otro en las próximas semanas sobre el desarrollo del proceso de vacunación. En este informe, Amnistía Internacional daba una serie de datos, entre ellos hablaba que tres empresas farmacéuticas, BioNTech, Moderna y Pfizer, tenían previsto ganar 130.000 millones de dólares a finales de 2022. Entonces, la actitud de esta empresas privadas, farmacéuticas, empresas privadas, pero que están beneficiándose de una cantidad muy grande de fondos públicos, pero ellas priorizan su negocio sobre la sanidad y sobre la lucha contra la COVID a nivel mundial. La actitud de la farmacéutica, hay que también hablar de la actitud de los gobiernos, de los países ricos, G20, por ejemplo, que permiten esta situación. Una buena pregunta, que sería cuestión de investigar para el que quiera investigarlo y necesite investigarlo, una buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos consienten esta situación? Yo, por ejemplo, un dato, las vacunas hay un problema de transferencia de vacunas a los países en desarrollo, entre otras cosas porque las empresas farmacéuticas como Pfizer, BioNTech y Moderna se han negado, por ejemplo, a participar en un proyecto que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud para que las vacunas de ARN mensajero se pudieran producir en Sudáfrica. Este programa tan concreto, pues estas empresas se han negado a participar, como también se han negado a flexibilizar la postura sobre compartir patentes, sobre demoras parciales a las patentes para las vacunas. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues termino y resumo. Pues consecuencias es que una buena parte de la población mundial, de los países en desarrollo o subdesarrollados, se está quedando al margen de la vacunación. El último dato que yo he leído, vamos, que yo vi, y lo vi precisamente ayer en una conferencia a la que asistí, solamente el 8,9% de la población de los países en vías de desarrollo tiene al menos una dosis de la vacuna. Solamente el 9%. Pero es que además, como tú lo sabes bien y lo hemos comentado alguna vez, esa especie de egoísmo es absurdo porque parte de... O sea, los virus no tienen fronteras y entonces cuanto más porcentaje de la población mundial esté vacunado, mejor para todos. Cuando siga circulando el virus, si creemos que no nos va a llegar, pues eso es una tontería porque ha pasado ahora con el último y con muchos más y muchos científicos lo están señalando, que no solo es que sea egoísmo, sino además es como una ignorancia y una estupidez, como el artículo que se ha citado mucho de Gonzalo Fanjul, entre la ignominia y la estupidez. Es que es una estupidez. Ahora empieza a circular en la prensa la idea de que esta epidemia, de que la variante Omicron, sí, pues va a ser el final, porque sí, se va a establecer en la población esta variante que es más leve. Sí. Bueno, la realidad es que mientras que el virus esté circulando por el mundo y está circulando prácticamente de manera libre por la mitad del mundo casi, el virus va a mutar y las mutaciones del virus no tienen fin. Las mutaciones, por lo que la biología conoce, se producen al azar. Además, para quien no lo sepa, el amigo Luis es biólogo. Entonces, los procesos de mutación en los virus son al azar. Quiere decir que estamos jugando a una ruleta rusa siniestra, que se puede producir una variante del virus absolutamente letal y maligna, y nos la estamos jugando de una manera tremenda. Bueno, como desgraciadamente no será la última vez que vamos a hablar de esto, vamos a cambiar de bloque porque si no, no llegamos y nos dirigimos un poquito más lejos o cerca hablaremos de Oriente cercano y lejano. La música nos introduce. En clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. Su espalda distorsiona mi realidad para llenarla de espuma en una ola fugaz que como viene se va. Quiero quedarme a vivir por encima del mar, un remolino naciente vueltas al presente. Quiero escapar de mi mente, por dónde llegará la calma, donde crece la retama. Su espalda, por dónde llegará la calma, donde crece la retama, el faro mueve su espalda. Bueno, hay quien me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los países de Oriente? Bueno, he querido poner a algunos autores cordobeses, luego lo diré también, sacó en Cordópolis Juan Velasco, que bueno, siempre se ha entendido de música, muchas cosas que se habían publicado en este año. Escogí esto, la retama, porque habla de la calma, y luego porque es una música, algo curioso, de fusión flamenco-electrónico, con electrónicos. Es la cantante de Fue el Fandango, que se junta con, bueno, con uno que se, un hombre que se llama Bronquio, que hace un maridaje flamenco y música electrónica. Y bueno, hay campos donde las fronteras se van difuminando, en contrario de luego la realidad, ¿no? Por ejemplo, las músicas, bueno, siempre hay puristas, pero cada vez se da más esa ruptura de fronteras, esas colaboraciones, ¿no? Y bueno, pues las fronteras, desgraciadamente, la realidad, están más presentes que nunca. Bueno, cuando yo era pequeña estudiábamos cómo era eso, el Extremo Oriente se le llamaba China entonces, ¿no? Fíjate ahora lo cercano que parece, o Lejano Oriente, o yo no sé. Y ahora, pues el Oriente más cercano, que a veces se dice Medio Oriente, Oriente Próximo, según nos vaya bien. Porque creo que vas a hablar de Kazajistán, que también es Oriente, ¿no? Europa Oriental, o no lo sé. Yo ya, que la geografía que yo estudié ya sí. no sé cómo llamar a las cosas. Bueno, Kazajistán sería Oriente Lejano. Lejano, claro, de hecho, claro. De hecho, Kazajistán está en un país Siberia, que ocupa, tiene frontera con Rusia por el este y con China por el oeste. Bueno, está ahí encajonado. Sí, claro. O sea, que sería también, bueno. Entonces sería casi que más bien... Más bien extremo. Bueno, extremo. Pues yo qué sé. Yo es que voy a tener que hacer un curso rápido de geografía actualizada. Sí. Porque, bueno, Kazajistán... antes todo esto eran repúblicas soviéticas. Esto, la URSS por un lado estaba en Europa, por otro lado estaba en Asia. Bueno, yo qué sé. Pues bueno, tú nos vas a hablar de Kazajistán, de Arabia Saudí, Gloria de Túnez o no, según el tiempo que tengamos, y luego yo hablaré de China. Que eso sí, aunque la sentimos tan cercana, China, vamos, pero bueno, por otros motivos, ¿no? Porque coges, compras una cosa y lees Made in China y todo está... Bueno, ya te dejo paso. Venga. ¿Qué es lo que se coge que no ponga Made in China? Tú verás. Bueno. Pero bueno. Bueno, pues sí, sobre Kazajistán. Pues alguna información, alguna noticia sobre lo que Amnistía Internacional ha publicado, ha comunicado de la situación en Kazajistán. Kazajistán es el último de los países en los que se producen revueltas populares de una intensidad muy alta, como consecuencia de que la población está sometida a unas condiciones pues bastante extremas, y llega un momento pues que la ciudadanía estalla. Parece que esto es lo que ha pasado en Kazajistán. Los problemas comienzan el 2 de enero en una región situada en el sureste, ya cerca de la frontera con China, en que una importante cantidad de ciudadanos salen a las calles a protestar por el fuerte aumento del precio del gas. Estas protestas se extienden luego a otras ciudades, incluida Almaty, que es la ciudad más grande del país, y estas protestas se fueron volviendo gradualmente violentas, de manera que las multitudes irrumpieron en las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Almaty, las incendiaron, saquearon armas de fuego de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Como respuesta, pues la policía comenzó a actuar disparando gases lacrimógenos, granadas paralizantes, y más tarde empezó a utilizar armas de fuego. Las autoridades restringieron inmediatamente el acceso a Internet y otros medios de comunicación, y según el Ministerio del Interior, pues se han detenido a más de 3.800 personas y han muerto cientos de se confirman cientos de heridos y un total de 26 muertes entre manifestantes y policías. Es probable que el número de manifestantes sea mucho más alto. De hecho, lo que se lee en la prensa habla de un número de heridos y muertos pues bastante más alto. El 5 de enero, el gobierno de Kazajistán solicitó ayuda militar a Rusia y a otros aliados militares, y bueno, pues estas tropas han entrado en Kazajistán, y la última información que se tiene es que la situación desde el punto de vista de lo que se viene llamando orden público pues está controlada, y bueno, y ahora empieza pues el proceso de reconstrucción. ¿Qué es lo que Amnistía Internacional plantea? Bueno, pues Amnistía Internacional considera que durante años las autoridades kazajas han reprimido los derechos fundamentales del pueblo, prohibiendo no solo manifestaciones pacíficas, sino también partidos políticos, deteniendo y encarcelando tras juicios injustos a numerosos líderes de protestas pacíficas. Amnistía Internacional, respecto al uso de armas de fuego por la policía, considera que los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de armas de fuego por las fuerzas de orden público disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o se creara riesgo de muerte o daños graves a otras personas. En consecuencia, Amnistía Internacional considera que la orden que ha dado el presidente de Kazajistán de disparar sin previo aviso es ilegal. Las autoridades kazajas tienen el deber de mantener el orden, pero una aprobación general a la policía y a las tropas para que disparen sin previo aviso es ilegal y constituye una receta para el desastre. Además, pues Amnistía Internacional considera que no se trata de reprimir las manifestaciones, no se trata de amenazas contra los manifestantes, sino que deben resolver la situación, deben abordar la solución de manera pacífica, poniendo en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que hayan sido detenidas arbitrariamente, y abordar los abusos cometidos en el pasado por el Estado. Aquellos manifestantes a quienes se acuse de delitos reconocibles internacionalmente deben ser juzgados en juicios justos, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente, las autoridades deben garantizar que la policía no hace uso de fuerza ilegítima y excesiva. Y cualquier policía o funcionario responsable de cometer violaciones de derechos humanos debe rendir cuentas de sus actos. En fin, pues este es el resumen que hago de lo que de la posición de Amnistía Internacional sobre este asunto. Pero tú tenías mucho interés en que no nos olvidemos de Arabia Saudí, no en vano seguimos teniendo a Raif Badawi como un caso nuestro. Y bueno, porque ¿cuál es la noticia ahora mismo? Que yo hoy lo he comentado, el gimnasio, y la gente se ha quedado a cuadros, porque el que no sigue la actualidad del fútbol, cuando le explicas eso de que se juega un premio español con equipos españoles y se juega en Arabia Saudí, pues la verdad es que... Pues sí, es un tema recurrente este de los derechos humanos en Arabia Saudí, que además enlaza con lo que iniciamos el programa, con la situación de las mujeres, porque Arabia Saudí es un país especialmente duro respecto a los derechos de las mujeres. Pero bueno, a mí se me ocurrió que un buen tema para hoy sería hablar de Arabia Saudí en relación con el inicio de la disputa del torneo de la Supercopa de España, que justamente empieza esta noche. Esta noche, a las 8 de la tarde, empieza este torneo en el que se van a enfrentar pues el Barcelona y el Real Madrid. Además, participan otros dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Se disputa en Riad, la capital de Arabia Saudí, en base a un convenio que firmó la Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí, convenio por el cual este torneo se va a celebrar hasta 2029, y por el cual la Federación ingresa entre 240 y 300 millones. O sea, yo la primera vez que me lo dijeron, el primer año, creía que lo había entendido mal. Yo no entiendo. Porque claro, ya no es que sea una competición internacional, que hasta mal blanquear, es que es una competición en la cual el público español no va a poder ir, algunos que se desplazan y tal, y además que no tiene ningún sentido, es que es una competición española. Bueno, el sentido... Una locura, bueno, el sentido es el dinero, claro. El sentido, yo sigo sin entenderlo. El fútbol es como negocio y... Sí, que es lo único que cuenta ya y ya está. Lo mismo que hablábamos antes de las vacunas como negocio, pues bueno, pues este es el mundo del negocio y... Como se dice, la famosa aquello de la pela es la pela, ¿no? Pero la pela... Que se dice sé mucho. Que hubo cierta controversia, pero bueno, pues ahí son las autoridades de la federación las que firmaron y nada, eso ha seguido adelante. Ahora diré qué piensa Amnistía Internacional sobre este contrato y esta... Yo quiero traer a colación, aprovechando esta situación, que bueno, pues en frente a los protagonistas que verán esta noche en televisión a partir de las 8, los protagonistas serán los futbolistas del Barcelona y del Real Madrid, pues yo quiero hablar de otros protagonistas que no van a estar en los televisores, pero que son protagonistas de la situación en Arabia Saudí. Y quiero hablar, por ejemplo, de Raif Badawi, periodista y bloguero, que está condenado a 10 años, fue condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos. Precisamente ahora, en mayo, cumple la condena de 10 años, pero la condena lleva implícita otros 10 años más sin salir de Arabia Saudí y la prohibición de ejercer su profesión de periodista. Con lo cual a este hombre le han destrozado la vida por delitos tales como insultos al Islam, desobedecer a su padre e insultar a una policía parapolicía que hay en Arabia Saudí, que es conocida con el nombre de policía religiosa. Su nombre oficial es más rimbombante, pero vamos, policía religiosa. 1.000 latigazos de los que ha recibido 50. El resto no lo ha recibido, pero no está anulada, con lo cual formalmente puede volver a recibirlo. Quiero hablar también de otro protagonista que se llama Walid Abu Al-Qair, condenado a 15 años de cárcel, culpable de delito contra, según el tribunal que lo juzgó, culpable de delito cómo incitar a organizaciones internacionales en contra del gobierno y romper la lealtad al gobernante. 15 años de cárcel. Y cuando salga de la prisión, otros 15 años más. Estoy hablando de casos de 2012 y 2014 que fueron condenados. ¿Ya ha pasado esta situación? Pues que nadie se le ocurra pensar eso, porque tan recientemente como en octubre de 2021, otro ciudadano saudí, que también será protagonista esta noche, pero que no estará en los televisores, Abdulrahman Al-Sahan, fue condenado a 20 años de prisión. Esta persona es un trabajador de la Media Luna Roja y ha sido condenado por publicar tweets satíricos de crítica a las autoridades. Otro protagonista que quiero hablar y que tampoco estará en los televisores, Jamal Khashoggi, periodista saudí asesinado en octubre de 2018 en el interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul por agentes saudíes que se habían trasladado a Estambul con esta misión específica. En marzo de 2021, los servicios de inteligencia de Estados Unidos hicieron público un informe en el que llegaban a la conclusión de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aprobó la operación. Aprobó esta operación que tenía por objeto capturar o matar a Jamal Khashoggi. Mohammed bin Salman será protagonista también esta noche, pero este probablemente sí que salga en los televisores, porque además últimamente es muy dado a iniciar actividades de tipo futbolístico. Él ha comprado un club de fútbol inglés, él está detrás de fichajes y tal, parece que tiene tiempo de, entre sus muchas actividades, dedicarse al fútbol. Y finalmente quiero hablar de protagonistas de un grupo de mujeres saudíes, valientes mujeres saudíes, defensoras de los derechos humanos y en general y de los derechos de las mujeres en particular, que no tuvieron duda en asumir la represión del régimen saudí por sus actividades. Encabezaron la lucha, por ejemplo, contra el sistema de tutela masculina, contra la prohibición de conducir y contra otras muchas restricciones de los derechos de las mujeres. Hablo de Samar Badawi, de Nasima Al-Sada, de Lujain Al-Hatul y otras muchas. Y últimamente en la prensa se ha comentado el caso de una princesa hija del rey Saud, Basma Al-Saud, que ha estado 3 años detenida, encarcelada, y que ha sido liberada sin haber sido acusada en ningún momento de nada. O sea, han sido 3 años de detención absolutamente ilegal y sin ningún cargo. Esta princesa había participado en organizaciones de derechos humanos y hablaba abiertamente en redes sociales a favor de la igualdad de las mujeres. Y finalmente termino. ¿Qué piensa Amnistía Internacional de esta Supercopa que se juega en Arabia Saudí? Pues piensa lo siguiente. Amnistía Internacional considera que el hecho de que la Real Federación Española haya decidido colaborar en este lavado de imagen de las autoridades saudíes y que esté dispuesta a que la Supercopa de España se juegue en este país hasta 2029 supone un desprestigio para este torneo y para todo el fútbol español. Amnistía Internacional ha pedido a los equipos que van a jugar este torneo que luzcan brazaletes de color violeta. Ha hecho esta petición a los 4 equipos. Bueno, pues la tradición de los futbolistas españoles, que cada uno piense. Porque hay historias que, por ejemplo, en el Mundial ha habido algunos equipos que en algunas cosas, algunos equipos alemanes, también en Inglaterra se ha movido un poco la Premier con lo de la compra del Newcastle, pero en España, sinceramente, raro, pero ni un gesto mínimo, ni en esto ni en otros casos. Sí, yo quería añadir a todo lo que ha dicho Luis, que es verdad que todo lo que ha dicho de que Arabia Saudita es los países donde menos se respetan los derechos humanos en general. Pero además los derechos de la mujer, menos todavía. Sí que es verdad, dice, que la prohibición de conducir ya lo han permitido y permiten, han sacado una reciente orden. Quiere decir que hemos llegado ya como al 18, al siglo 17, sí. No sé. Vamos. Pueden conducir y pueden hacer deporte, pero eso no deja de ser una operación de marketing puro, totalmente, de lavado de cara. Totalmente. Porque claro, en teoría pueden conducir, salvo que el marido o el padre le dé permiso, le deje conducir el coche. Tiene que ir acompañada dentro del coche por un familiar. Puede hacer deporte, salvo que según qué deportes. O sea, todo con eso. Bueno, la tutela masculina sirve para cualquier cosa, y la firma masculina. Me parece que entonces, porque creo que en todo caso lo de Túnez lo dejaremos para las noticias breves, es que, claro, hablando de lavados y de deporte, pues no nos queda otro remedio que hablar de China, una vez. A ver, China. En China se van a celebrar los Juegos Olímpicos de invierno, Pekín 2022. Y precisamente el Año Nuevo Chino, me parece que cada este año el 26 de más o menos, siempre hay unas fechas variables, ¿no? Pero el 26 de enero. Entonces, pues aprovechando la ocasión de los Juegos Olímpicos, también ha habido un comunicado de amnistía. Muchas veces de China no se puede dar tanta información como Arabia Saudí, porque y nosotros sabemos bien que tuvimos un caso de China, ahí sí que todo es hermético. O sea, lograr alguna información es supuestos, parece que no se sabe, no hay datos, incluso de ejecuciones, de penas de muerte. Bueno, es todo un poco así. Pero dentro de lo que cabe no nos podemos callar y entonces se ha aprovechado para hablar un poco de cómo hay unas amenazas terribles sobre la libertad de expresión. Y entonces, pues bueno, se han seleccionado lo que se llaman 5 casos olímpicos. Y cada uno, pues, es como representa, como China es tan grande, realmente es casi un continente, es representativo de una comunidad o un grupo con amenaza de libertad de expresión. Por ejemplo, Zhang Zhan, mujer, abogada, actuó como periodista ciudadana, es decir, un periodista que libremente va comunicando información, informando sobre la situación del COVID en Wuhan, y fue sentenciada a 4 años de prisión. Otro caso que tenemos es el de Li Qiaochu, también mujer, que también es que estoy buscando los datos mejor, publicó sobre la tortura y malos tratos dentro del centro de detención del condado de Lishu y también pues, ha sido amenazada, en fin. Después tenemos el caso, que no es la primera vez que lo tenemos, de Gao Xixen, abogado, que es un antiguo preso de conciencia, ahora mismo está desaparecido. Se lo llevaron de su casa el 13 de agosto de 2017 y, como está bajo custodia, no se sabe prácticamente nada de él. Otro caso sería Rinchen Chultrin, hombre, monje tibetano, condenado probablemente por expresar sus opiniones políticas en una cuenta de WeChat, que es una cuenta que se usa en China, y el sitio web personal. En marzo de 2020 fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión en un juicio. Bueno, la familia se enteró de la sentencia un año después. Ya os digo que la información en China pues circula como os parece. Y Yan Tokti, hombre, académico uigur, sabemos la minoría uigur, condenado a cadena perpetua por escribir sobre criterios constructivos para superar el trato desigual entre grupos étnicos en China. Y creo que ya he dicho los 5, me he dejado a alguien. Bueno, me parece que me faltaba. No, están todos. ¿Qué podemos decir? Pues que, no sé, realmente es una pena que el deporte, que en sí es una actividad buena, interesante, que a veces se ha unido y el sentido en que nacieron los Juegos Olímpicos era de hacer una parón en las guerras, de estresar. En otras épocas se han vetado países por muchísimas menos cosas. Yo no digo que eso sea una solución, porque me parece que el encontrarse los países en algo, claro, hoy en día el deporte está tan contaminado por tantos intereses, pero ahora se está utilizando mayoritariamente para blanquear situaciones y enmascararlas totalmente. ¿Y qué más podemos decir? Pues yo creo que mejor pasamos ya a nuestro tercer bloque, que además lo introducimos, noticias variadas, también con un músico cordobés del que hablaré un poquito después de la canción, que vamos a intentar dejarla entera. siempre que busco entre las dudas, me enredo en las costuras que encontré. Siempre hilando la cordura que muestra la locura de vivir. Me invitas a un milagro, me enseñas el camino que seguir. Si me ves caminar, si me ves tropezar, si ves que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame de aquí, llévame del brazo. Siempre me arropas cuando el frío no permite que un abrigo guarde. Alturas es más frágil, sin duda llegaré. Tu olor me trae el recuerdo del humo que ahora está dentro de mí. Si me ves caminar, si me ves tropezar, o si ves que me caigo, como ya dije al introducir la música anterior, pues he querido un poco retomar. Yo no estoy tan al tanto de la música cordobesa, pero tenía especial interés en poner este tema de Manuel Mart, como él se hacía llamar, por diferenciar también un poco de su padre, que es el cantante de Medina Zara, pero él tenía una trayectoria propia como músico y además había sido vecino mío y murió muy joven, a finales de 2021, y pues la gente le ha llorado mucho y ha recordado. Y este tema, pues de paso, si oye un poco la letra, que habla un poco del apoyo mutuo y tal, me parecía realmente muy, me parecía interesante. Y me parece que también tenemos que dar un poco cabida a estos artistas y especialmente a Mart, Manuel Martínez, conocido como Mart, muy joven. Tenía el grupo Estirpe y luego empezó una carrera en solitario y bueno, pues luego se puso enfermo, mejoró, en fin. Y como digo, fue vecino mío hasta que tenía él por lo menos 12 o 13 años, era vecino en mi bloque. Pero bueno, esto es una sección de noticias variadas y empiezo yo con una buena noticia, porque me la he reservado, que es Rami Saab. Bueno, ha estado más de 900 días detenido injustamente en Egipto. También Egipto es un país al que se le está blanqueando mucho, pero bueno, no nos vamos a parar ahora mismo en Egipto. Para poder salir libre, ha tenido que renunciar a su ciudadanía. Y bueno, hay que recordar que en Egipto siguen detenidas muchísimas personas injustamente. Así que seguiremos luchando. Y ya, pues, Gloria, una noticia que sí, es interesante. Sí, porque precisamente ayer ha salido una campaña, bueno, una acción nueva de recogida de firmas para el gobierno de Paraguay. ¿Y por qué? Pues exactamente porque daré algunos datos muy breves. Cada día en Paraguay, dos niñas menores de 14 años se convierten en madres forzosas después de haber sufrido violaciones o abusos por casi siempre por algún miembro masculino de su propia familia. Y es que además a estas mujeres, a estas niñas, se les obliga a llevar a término su embarazo. O sea, aunque sea fruto de violación, las obligan a llegar a la sala de partos, vamos. Porque sí, en Paraguay la legislación es tan restrictiva, de las más restrictivas del mundo, que solo se permite el aborto en casos de peligro de la madre gestante. Solamente. Claro, otro dato importantísimo es que además en este país tiene la mayor tasa de fecundidad femenina de toda América Latina. Se producen embarazos, 20.000 embarazos anuales de niñas entre 10 y 19 años, en un país que además ha sufrido una crisis económica y moral. Y ya, para mayor, último dato que voy a dar, es que encima, desde 2017, el Ministerio de Educación ha eliminado la palabra género de los materiales educativos. Y en la escuela pública, además, no se puede dar educación sexual. Entonces, por eso rogamos que las firmas... Sí, hemos metido el enlace, aparecerá en la página debajo del programa. Y si no entráis en Amnistía Internacional, actúa online y este es un caso reciente. Siguiente noticia. Bueno, más que noticia, es unos comentarios sobre el caso del tenista serbio Novak Djokovic. Que las últimas noticias que yo he leído esta mañana está llegando casi a niveles de chascarrillo ya, vamos, porque parece que cuando le han detectado errores en el visado, pues dice que es que se han equivocado al rellenarlo. Cuando le han detectado que, según un informe, según él dice, tuvo el COVID y le han detectado que no estuvo confinado, pues él dice que es que tenía muchas ganas de ir a una entrevista en un periódico y que por eso no se confinó. En fin, llegamos al nivel ya de chascarrillo. A ver las autoridades australianas qué hacen. Pero el comentario es que como efecto colateral, el caso Djokovic ha puesto de relieve las vergonzosas políticas de Australia sobre personas refugiadas. Por ejemplo, hay una persona que está recluido, que está recluido en el mismo sitio en el que ha estado recluido Djokovic un par de días. Esta persona, Medit Ali, ha hecho unas declaraciones a Amnistía Internacional en las que dice, entre otras cosas, la cárcel y la miseria que se respiran en mi habitación llevan acechándome casi 9 años. Bueno, hay muchas personas que están en esta situación de reclusión sin delito, pero que es la política del gobierno de Australia. A estas personas la recluye en unos centros de internamiento y allí las tienen en una situación en la que no pueden trabajar. Una situación bastante lamentable. Djokovic ha sido objeto de, ha visto esta situación durante 2 días. Estas personas, pues hay algunas que llevan ya pues bastantes años. En fin, un efecto colateral del caso Djokovic. ¿Otra noticia que teníamos por ahí? Sí. Hoy ahora voy a hablar de más cerca todavía, aquí, de Madrid, de España. Conocerán ustedes, imagino, porque ha salido muchas veces la prensa, de la Cañada Real. Pero es que ahora Amnistía también tiene abierta una acción para recoger firmas, para inundar también con cartas al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma de Madrid para que actúen con urgencia. ¿Por qué? Porque en Cañada Real, en esta barriada madrileña, las condiciones de vida ya estaban muy lejos del derecho a una vivienda digna. Pero hace un año se complicaron aún más las cosas, porque Naturgy, la empresa esta, cortó el suministro eléctrico en varios sectores. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que los 4.000 habitantes de esa zona, de los cuales casi 2.000, 1.850, son menores de edad, pues no tienen luz, pasan frío, no tienen posibilidad de asearse o de cocinar. O, por ejemplo, al no tener luz, cómo se conectan a la wifi o conectan cuando muchas veces las clases no son presenciales. Cómo hacen las tareas del cole sin electricidad. Entonces es un problema bastante fuerte. Con lo cual, por eso pedimos, por favor, que los oyentes accedan al link que pondremos al final y, por favor, firmen, porque muchas veces, en muchas acciones, luego, a veces los liberados agradecen las cartas que han recibido o agradecen el apoyo recibido. Muy bien. ¿Siguiente? Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar a continuación de otra ciberacción también reciente que ha puesto en marcha Amnistía Internacional en relación con los robots asesinos. Es una ciberacción que tiene como objeto pedir a los gobiernos de todo el mundo que creen leyes que regulen, que contemplen la autonomía de estos robots asesinos, que garanticen que hay control humano sobre estas máquinas y que prohíban que los robots tengan personas como objetivo. Este tipo de armas están siendo desarrolladas a gran velocidad por una serie de países como Estados Unidos, China, Israel, Corea del Sur, Rusia, etcétera. Y son armas que nos llevan a lo que podía ser hasta no hace mucho inconcebible. Armas que tienen la capacidad de elegir sus propios objetivos y atacarlos sin control humano. O sea, sobre esto tendría que decir que yo estuve de jurado en un festival de cine y derechos humanos en San Sebastián. Le dimos el premio hace ya 4 o 5 años a una película que se llamaba Drone. Era genial y me hubiera gustado, no la he visto estrenada aquí. Y había habido varios problemas porque interpretaban mal. Y entonces había un arrepentido, un soldado que estaba denunciando todo esto. Y en Yemen, en Afganistán, subiéndose a los tejados de las casas y pintando una silueta de persona, los pobladores de una, porque un robot pues a veces interpreta que un grupo de gente puede ser peligrosa y si os acordáis, hubo ataques a una boda, a sí, un grupo de gente, sí, sí. Y bueno, es un tema que últimamente no se habla y es importante. ¿Algo más y ya? Sí, un tema, voy a hablar de Guantánamo. Intentaré contarlo muy breve, aunque es difícil, porque el tema es largo. Solo recordar. Simplemente que se cumplen 20 años de la apertura de esta prisión en la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba. Y allí el gobierno estadounidense sigue perpetrando graves abusos contra derechos humanos. Simplemente recordar que 39 personas siguen detenidas allí, de las cuales 10 siguen en espera de juicio. Eso con un ciudadano estadounidense no se hubiese producido. Y además muchos de estos prisioneros han sido sometidos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Lo dejamos aquí? Vale, porque yo tenía, pero solamente lo voy a decir de pasada, porque también era buena noticia y porque habéis dicho, nos agradecen después, esta semana está publicada en la web de Amnistía, nos agradecen a veces la gente que ha sido liberada, en este caso Remán Kukiki de Burundi, ha escrito un artículo que dice, yo sobreviví a las cárceles de Burundi. Este fue un caso, dimos la noticia, que la dio Gloria, de su liberación en diciembre, pero fue parte de la campaña Escribe por Derechos y ahora pues él dice a todas las personas que han hecho campaña en mi favor y bueno, pues ha escrito que yo recomiendo a la gente que entre en la web de Amnistía y vea lo que ha escrito este hombre hace 4 días contando en detalle. Y bueno, pues hasta el próximo mes, una vez más, La vida no vale nada con Silvio Rodríguez y gracias a toda la colaboración del equipo de Radio Paradigma y feliz año dentro de lo que cabe. Thank you.